Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 303. Yo soy Alex Nation y conmigo, en compañía, el amo y señor de la programación en línea, señor y señor, hombre que inventó el código binario. Aquí está Mr. Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Que es la que hay. Todo bien, man. ¿Y tú? ¿Cómo va ese código binario versión 2019? Llevo un montón de tiempo sin salir en el podcast, así que... Claro, sí, gente, ¿verdad? Welcome back, Mash. Feliz año nuevo. Gracias. Sí, Mash, gente, Mash he estado un poquito off the grid. Y es que yo estoy relajando con eso del código binario y eso, pero gente, es que Mash está metiéndole duro al trabajo de él. Lo tienen ahí bregando con unos proyectos secretos para la NASA y para el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Y por eso es que casi no sabemos de él. Por eso le pregunté que cómo va ese código binario. Ya, va que me tiene mucho trabajo. Me tiene un par de programas a cargo, así que estamos en eso. Estamos bien. Me dicen que Mash está, pero en verdad la gente, lo que Mash está haciendo está reestructurando la infraestructura para activar The Matrix en el 2020. Eso así. Así que pendiente a eso, estamos fastidiados. Ay, bien. Pues, mijo, para adelante hay que hacerlo, porque en el caso tuyo, tú sabes mi conocida frase: los juegos no se compran solo, gente, pero en el caso de Mash, el whisky no se compra solo. Nice. Pues, gente, nada, vamos entonces a, ¿verdad?, dar inicio a esta edición de este podcast para esta semana. Tenemos ahí un par de noticias bien interesantes que queremos compartir con ustedes, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Así, vamos entonces con las noticias más importantes y arrancamos. Mash, ¿qué tienes por ahí, bro? Yeah. Como todos saben, esto del Battle Royale está, ¿verdad?, fuerte. Todo el mundo quiere Battle Royale por todos lados. Ay, bien. Y Rockstar no se queda atrás. Pues básicamente ya están, van a añadir un modo que se llama Gun Rush a su Red Dead Redemption Online. Que básicamente son 32 personas que están acá en el mapa. No he enseñado la, si caen para acá, ya no creo, ¿verdad?, pero que aparecerá en el mapa. Uh-huh. Y tienen que buscar las pistolas y municiones para ser el último, ¿verdad?, en sobrevivir. El juego va a estar en Free for All y en Teams. Así que, básicamente le añadieron... Ah, entonces es como todo barriado, que va a ir cerrando poco a poco el mapa. Le van a añadir barriado a Red Dead Redemption. DH. Bueno, pero es que tienen que hacerlo porque, o sea, está pegado el modo, hay que avanzar a explotarle esto porque, a pesar de que los Battle Royale modes todavía siguen bastante populares, yo no sé más, no sé tú, ¿verdad? Pero estoy empezando a notar como que cierta tendencia a como que está bajando un chispitín un poquito el hype de los Battle Royale, e inclusive estoy sintiendo cierto como que, no sé, como que cierto desligo un poquito de lo que es Fortnite. Está habiendo también como que ciertos tipos de molestia con Blackout, específicamente en ciertas cosas que tiene el juego. Mucha gente como que media disgustada porque pues no pensaban que iba a ser o mejor que PUBG. Yo no sé. Todo el mundo se va a quejar por algo, pero los barrios no van a caer por buen tiempo. El concepto es bueno. La mecánica de barrios es que tú entras, te mataron, pues voy y juego otro rápido, ¿sabes? Uh-huh. Y así, ¿sabes? Como tiene esa mecánica de ser rápido, etcétera, pues yo creo que eso, los barrios es como que un juego perfecto. Si no tienes mucho tiempo, pues entras y matas par de gente y te vas. Uh-huh. O si quieres como que cogerlo en serio, pues sigue ahí cogiendo cantadas y sobreviviendo. Mash, tú has seguido jugando Battle Royales. Por ejemplo, yo sé que tú juegas Blackout, juegas PUBG. ¿Cuál te has mantenido más o menos activamente? El que estoy jugando ahora es Blackout. Hubo unos updates para PC, ¿verdad? Recientemente. Sí, han hecho unas cuantas cositas, sí. ¿Y sientes la diferencia en cuanto a lo que la gente se estaba quejando? La cuestión de... Me acuerdo que una de las quejas primordiales era la cuestión de las armaduras, lo de la granada esta que es la que te marea. la concussion sí, grenade. Esa la quita, esa era no la concussion, era la nine bang. Ah, okay. Esa la quitaron. Ah, la quitaron. Sí, esa la quitaron. Oh, wow. Y yeah. Entonces lo de los armor todavía sigue ahí. Añadieron una cosa más pilla todavía, que es que puedes puedes recoger como pedacitos de armaduras en el piso y reparar tu armadura. Ah, observé eso el otro día en un stream de Doctor Disrespect, pero como que no le presté atención, que sí que noté que alguien estaba reparando el armadura, y yo como que reparando armadura. ¿Qué es esto? El Battle Royale de Battle Realm. De Realm Royale, perdón, Realm Royale, que tú reparabas. Pues eso como que lo pusieron un poquito más pillo. Pero todo lo demás han sido mejorando. Lo que pasa es que no está saliendo contenido como que nuevo, ¿sabes? Sí, está un poquito estancado ahí en el original release. Sí. Del modo, ya entre, pero nada, todavía hay mucha gente que le está metiendo bastante a Blackout. Yo hace semanas que no entro mi versión de PlayStation 4, no he cuadrado como Tomonku para jugar, pero ya, pues por lo menos sé que le sigues metiendo fuerte ahí a Blackout. Yeah. Nice. Bueno, pues ahora sí vamos para la próxima noticia, y esta noticia sí que ha levantado mucha controversia durante esta semana. Muchas comunidades se quedaron como que ea business, y es que se anunció que Bungie, ¿verdad?, el desarrollador Bungie, detrás de estos juegos como Halo y Destiny, anunciaron que ya no van a formar parte, o que han roto su, vamos a llamarle así, su alianza, su partnership, ¿verdad?, con Activision Blizzard. Luego de, ahora mismo no son muchos años que llevan trabajando desde el lanzamiento de Destiny 1. Y, ¿verdad?, del 2010 están trabajando juntos en esta plataforma, y lamentablemente llegaron a, ¿verdad?, finalizaron ya esta unión. Esto sorprendió a la comunidad porque entendían que era una combinación bastante sólida, ¿verdad?, que dentro de altas y bajas, pues, era, ¿verdad?, se puede decir, bastante exitosa, ¿verdad?, en cuestión de los estrenos y, pues, ¿verdad?, de mantener un producto agradable para los consumidores, nosotros los gamers. Pues esto cogió a todo el mundo de sorpresa, esto fue como con un golpe bajo, nadie se esperaba esto. Y pues mismo, ¿verdad?, Activision lo anunció, que le otorgaba pues todos los derechos de publicación a Bungie del juego de, ¿verdad?, de Destiny 2, y pues todo lo que tengan por ahí para abajo. O sea, de esta manera pues Activision se retira de todo lo que es el universo, todo lo que es el gama de Bungie. Eso sí, el juego aún todavía está disponible en la plataforma de Battle.net, ¿verdad?, que es el servicio que se utiliza para la versión de PC de este juego. De eso no se ha dado ningún tipo de información, si lo van a remover de ahí o no, pero por el momento está, no hay mucha información sobre eso. Y detalles específicos de esta separación no se ha brindado mucho, o sea, hay muchas especulaciones. Aparentemente pues los rumores tintan a que Activision no estaba muy complacido con las ventas de la última de Destiny 2, y pues aparentemente pues no estaban del lleno satisfechos con el producto, a pesar de que muchos blogs a principio de Destiny 2 pues el juego lo pusieron un poquito, ¿verdad?, con unas puntuaciones bien bajitas. Luego no fue hasta que salió la tan reciente expansión titulada Forsaken, que es cuando el juego pues como que regresó a sus raíces de la estructura original de lo que era Destiny. Implementaron nuevas mecánicas, más grind, ¿verdad?, para el jugador, y esto pues despertó el interés de las comunidades de Destiny. Inclusive muchos blogs le dieron muy buenas puntuaciones a este DLC, y todo estaba otra vez como que engranando. Pero de momento recibimos esta noticia y nos quedamos como que, oh my god. Otra cosa, muchas comunidades, la mayoría, están bien contentas de que Activision ya no esté detrás de Bungie, tomando decisiones tanto económicas o como del o metiendo, vamos a decirlo así, metiendo las manos en ciertos planes estratégicos que tenía Bungie para el juego. Y pues, y mucha gente está bien contenta con esto. O sea, yo no sé qué es lo que tiene la comunidad de gamers que ven Activision como el Evil Empire de los videojuegos. Yo no sé por qué. Hay gente que inclusive tilda de que donde Activision mete las manos es un desastre eminente. Pues mucha gente contenta de que Activision ya no va a ser parte de Bungie en cuanto a esta plataforma, y que ven con buenos ojos, ven un futuro brillante para Bungie y la plataforma de Destiny 2. Yo en mi opinión entiendo, porque ya te dice, ahora el IP mejora. yo por lo menos en mi opinión, no es que la IP mejore por el hecho de que Activision no esté, porque la IP va a seguir siendo el mismo. Bungie, que es el desarrollador detrás del juego, es el que decide cómo esta IP va a continuar. Mucha gente está pensando que este juego debe continuar, no deben ni tan siquiera pasar por su mente hacer un Destiny 3, que lo que deben hacer es usar esta plataforma y ir sobre ella, o sea, como han hecho muchas franquicias exitosas como Overwatch, PUBG, que lo que van es Fortnite, que lo que van es por temporadas, añaden contenido y lo que van es poco a poco, ¿verdad? Dándole más sobre la plataforma, y no tienes que hacer un juego desde cero, que obviamente cuesta muchísimo más. Estas son las una de las ideas que a lo mejor, ¿verdad? Quién sabe, si estaban en el tintero, pero Activision a lo mejor buscando, ¿verdad? Esa ganancia económica, ese profit, a lo mejor esa no, hay que hacer otras cosas. Y a lo mejor el departamento creativo de Bungie pues se veía con las manos atadas, porque tienes otra persona que es la que te influye a tener esas decisiones. Estando Activision fuera, puede que se abra la puerta para más creatividad, más ideas que a lo mejor estaban engavetadas, que a lo mejor Activision no aprobaba, y pues ahora pues tienen esa libertad de hacer lo que ellos entienden que es el mejor camino para esta franquicia. So, es un momento bien interesante. Es una noticia, como digo, bien, o sea, sorprendente, ¿verdad? Para los que llevamos jugando Destiny por tantos años de que salió. Así que se podrán imaginar. So, que las comunidades están de fiesta, hay algunos que otros como que les da lo mismo, pero ya. Y si es por cuestión económica, pudiera ser, como dije, Destiny 2 cuando comenzó mucho hype y lamentablemente no tuvo los números que se esperaba que tuviera, que esto también pudo haber sido un factor determinante en la que después de tantos años, pues Activision, mira, esto no va bien, esta inversión no nos está saliendo como esperábamos, vamos a mirar a otras cosas, Destiny, Bungie, do your thing, y nosotros pues nos desligamos. Veremos a ver qué pasa, pero de que es una separación chocante, sí, es chocante, ya uno estaba acostumbrado a ver Bungie Activision dentro de lo que era Destiny, so, vamos a ver qué pasa con el futuro, ¿verdad?, de este juego y de Bungie. Yeah. Mash, vamos a ver. ¿Qué tú crees? O sea, de estas separaciones así, de estos dos grandes, porque son dos grandes compañías. Claro, Bungie es desarrollador, no es publicador, pero, o sea, como quiera que sea, son dos entidades fuertes dentro de lo que es el mundo de los videojuegos. De verdad que yo creo que puede ser para bien. Si ellos decidieron irse, que tienen varios planes que quizás con Activision no los dejaban. Eso es lo que yo veo. Así que de aquí para adelante lo que pasa es mejorar. Ahora, está en las manos de Bungie de que aprovechen este momento y mejoren el producto. Ojalá y no sacara vaya para atrás. Yo espero que no. Así que nada, para adelante. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, es que señores, comienza la guerra de tiendas, ¿verdad?, que venden juegos online. Y es que The Division 2 no va a venir para Steam. Oh my god. Ya recién hace una semana anunciamos, ¿verdad?, que Epic iba a tener su tienda y que iba a coger un cut menor, ¿verdad?, de lo que está cogiendo ahora mismo Steam. Así que Ubisoft y Epic Games hicieron una alianza, ¿verdad?, donde van a sacar The Division 2 en la tienda, la de Epic Games, al igual que va a estar saliendo en Uplay, ¿verdad?, porque esa es la tienda de Ubisoft. Pero van a adquirir completamente Steam. Así wow, que no vas a poder encontrar el juego de The Division en Steam. Así que wow, ya comenzó la guerra. Sí, no. O sea, tú me perdonas. Pero Ubisoft, me dueles mucho. Ubisoft, te llevo. No, pero yo los juegos de Ubisoft los compro directo en, casi siempre los compro directo en Uplay. Así. Sí, pero lo que te quiero decir, no por el hecho de que la plataforma, o sea, no por el hecho de que un juego esté disponible en XY plataforma significa que el juego va a ser malo o va a venir con problemas, eso no tiene nada que ver. Pero el juego, quien lo hace malo es el desarrollador. Lo que sí es que yo no sé si esta decisión puede que le muerde el trasero o le sea exitosa. O sea, tú vas a tener un juego de PC y no va a estar disponible en la plataforma número uno de venta de juegos de video de PC. Al final del día, uh-huh, tú compras un juego de Ubisoft en Steam, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú lo abres, básicamente te tira un launcher para Uplay. Como que como quieras te abre Uplay. Uh-huh. O sea, como que, o sea, sale mejor a veces comprarlo, de, o sea, yo los compro directamente de Uplay y les equipeo a Steam. Uh-huh. Pues porque ya están ahí, o sea, como que estoy comprándolo directo en el desarrollador, uh-huh, básicamente. Y pues whatever, pero sí, pero sí, o sea, como que es raro, se haga, siente raro. Le haga mucho daño, pero sí empieza a segmentar mucho las tiendas estas, todo el mundo ahora con launchers diferentes. ¿Sabes? Sí, eso mismo estaba hablando la otra vez, que va a llegar un punto que en nuestras PCs de gaming lo que vamos a tener es un festival de launchers. O sea, yo por lo menos la mía, yo tengo Steam y tengo el de Blizzard, que yo lo bajé para comprar Overwatch. Ya, yo tengo el de Steam, tengo el de Blizzard, tengo el de Origin, tengo el de Uplay. Ay, okay. Bien. Total, yo creo que yo termino comprándolo, no sé si, digo, ahora tú me pones a pensar, ¿estará disponible en otras plataformas digitales como por ejemplo The Humble Store? No sé, porque lo más probable eso es como que un código y te lo tiro y tienes que como quiera ponerlo en el launcher. Sí, pues yo voy a ser bien sucio, yo voy a comprarlo por Humble, que yo sé que parte de esa venta pues va para Charity. Pero ya lo verdad que yo digo así, pero la verdad que suena raro que un título de los más esperados y más para PC, ¿verdad?, va a estar fuera del Steam Store. Again, como explicó Mash, como quiera que sea, siempre tienes que pasar por el launcher de ellos, ¿verdad?, indiscretamente. Pero es que ya hay gente que está tan acostumbrada a comprar todos sus juegos de PC por Steam, que hasta desde el teléfono, one click y para afuera, tú sabes, pero sí, suena raro. Yo como quiera voy a comprar el Division 2. Y esta vez voy a, ¿cómo se dice la palabra? Me voy a tirar a lo hondo y sin salvavidas. Yo lo voy a comprar para PC. Yo voy a comprar Division 2 para PC. No lo voy a comprar para PlayStation 4. Se va para PC. Pues, quiero experimentar este juego en PC. ¿Verdad? Obviamente, no sé, el ambiente suena más caliente en PC que en consola para Division 2. So, quiero estar ahí trepado en esa guaguita de hype con Division 2. So, yeah. Pues muy interesante esto, Mash. Muchas gracias, bro. Bueno, y vamos entonces para nuestra última noticia. Gente, ustedes se acuerdan, y lo hemos hablado aquí varias veces en el podcast, de el desaparecido pero no olvidado famoso demo de PT. Pues gente, ustedes saben, ¿verdad?, que obviamente ya ese demo, eso fue removido, ese demo ya no se puede jugar. De ninguna manera, inclusive creo, y Bash me corrige, creo que si aunque tú lo tuvieras bajado, creo que no corre, algo así en las consolas, no estoy seguro. Todavía corre, pero no podía volverlo a bajar. Ah, exacto, pues, gracias. Pues, o sea, si usted nunca lo bajó, pues, forget it, lo perdió para siempre del store. Tú sabes la controversia que hubo detrás de esto, que era un teaser para, ¿verdad?, para un nuevo juego de Silent Hill que se fue al boquete, gracias Konami por nada. En fin, pues gente, hubo un desarrollador, ¿verdad?, un desarrollador independiente que relanzó el famoso demo de PT, pero no es el hecho de que relanzó el demo de PT, es que lo hizo, desarrolló el demo de PT utilizando la tecnología del Unreal Engine 4 y denominó el nombre de este demo teaser, como usted lo quiera llamar, Unreal PT. El mismo, obviamente, no está disponible en ninguna plataforma de videojuegos de consola. El mismo tiene que ser descargado directamente desde una página. Usted descarga este juego a su computadora y puede entonces jugarlo, ¿verdad? El oculto, misterioso y extraño demo. Usted puede volverlo a jugar. Lo interesante de esto es, gente, que este demo, el desarrollador le incluyó hasta un modo de VR o Virtual Reality. Pero qué pasa, que estuvieron dando información de que el modo no es, o sea, el modo está broken, el modo no funciona. Y lo que estaban haciendo es que si usted descargaba este juego a su computadora, que por favor se cerciorara que no tuviera un headset de VR conectado, porque entonces activaba por default el VR mode del juego y causaba problemas, inclusive hasta crashear el demo. Que para evitar esto, pues que simplemente desconectaran los modos, los aparatos de VR de la computadora, y usted podía jugar el demo libremente. Además de que el demo, ¿verdad?, corriéndolo en Unreal Engine 4, se ve súper brutal, mucho mejor de lo que se veía cuando sale el demo por primera vez para consola. Pues nada, usted puede, ¿verdad?, explorar y hacer todas las cosas raras que usted podía hacer en este demo. Él mismo, ¿verdad?, te lo pasa en la página de ilatinatch.io. Y se está exhortando a que los jugadores bajen lo antes posible, porque ya hay información de que aparentemente le van a remover el demo de la página. Así que la controversia trata de todo lo que tenga que ver con PT. So, le van a remover el demo, así que usted, si usted gusta, bájelo, entre a esa página, descárguelo lo antes posible. El nombre del desarrollador que estuvo detrás del proyecto es Radio Squad. Es verdad, el que estuvo trabajando este demo de Unreal PT. Y gente, lo mejor es que es completamente gratis. Así que háganlo. Entonces, hay una lista. Porque este demo no es tan pesado para una PC, no necesita una supercomputadora para poder correr esto. Los specs son bastante sencillos. Con un CPU i3, ¿verdad?, de séptima generación, puede correr este demo, al igual que si tiene un GPU integrado también, y al igual que si tiene un RAM en su computadora mínimo de 8 GB, que la mayoría de las computadoras mínimo ya vienen con eso, pues no va a tener mucho problema en correr este demo. Así que de verdad que métanle. En YouTube hay un par de videos por ahí de cómo se ve el PT en Unreal Engine 4. Si le llama la atención, como dije, entren a la página de itch.io y descárguelo antes de que desaparezca para siempre. Bueno, y ahora sí, gente, ya esas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 16 de enero de 1995, estrena en la televisión la serie Star Trek Voyager. Star Trek, Max, tú no eres un tipo Star Trek, ¿verdad? No. Yo tampoco. Yo he visto las películas. Exacto. Como que no. Exacto, yo soy Star Trek hasta las películas. Era como, es que eran tan low budget. Que eran. Y largas. Pero no, yo no soy un tipo Star Trek serie. Yo, película, serie no. Así que a los Trekkies, ya saben, tienen algo de qué celebrar esta semana. Vamos entonces para las publicaciones para esta semana. Y tenemos varias en el mundo de los videojuegos. Comenzamos con Onimusha Warlords, uno de los títulos más esperados. Este juego está llegando para PS4, Xbox One, PC y Switch el 15 de enero. También ese día está llegando The Walking Dead, la última temporada, episodio 3. Esto estará llegando para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Luego, el 18 de enero, tenemos tres estrenos. El primero, Geek, o como se pronuncie, a Postmodern RPG. Esto estará llegando para PlayStation 4, PC y Switch. Ace Combat 7, Skies Unknown, otro título también bien esperado. Esto estará llegando para PlayStation 4 y Xbox One. Y Travis Strikes Again, No More Heroes, para el Switch. Este es otro título que también ha despertado mucha curiosidad entre los fans de la serie de No More Heroes. Pero entre estos, yo creo que Ace Combat 7 es el que está bien caliente en estos momentos. Le están dando bien duro la promoción. Tiene obviamente un modo de online, de aviones. O sea, competitivo. O sea, eso es como que, oh my god. O sea, eso es algo que hace tiempo no se ve por ahí. Y Ace Combat es una franquicia bastante buena y exitosa. Yo sé que por lo menos nuestro amigo Mary JR está montado ahí. Oye, macha, ¿a ti no te gustan los juegos de aviones? No, puedo jugarlo, pero no es como que me emociona. Yo pensé que tú estabas montado con Ace Combat, como que te llamaba la atención. No. Anyway, pero no es para tu plataforma de preferencia en estos momentos. Exacto. Bueno, pues seguimos por aquí. Vamos entonces con los estrenos en Blu-ray y DVD. Tenemos que esta semana llega la película Halloween, ¿verdad? El reboot está llegando para DVD y Blu-ray 4K, está clasificada R. Y Goosebumps 2, The Haunted Halloween, para DVD y Blu-ray. Gente, estas películas, cómprelas ahora igual de las y las ven en octubre, ¿está bien? Ok. Cuando haga un parisito de Halloween en su casa. Bueno, y por último, en el cine, esta semana estrena uno de los títulos también más esperados para este año, Glass. Esta película es una clasificada PG-13, de un misterio, drama, ciencia ficción y de suspenso. Esta es la secuela de la película Unbreakable, que es protagonizada. No, no es una secuela. O sea, bueno, secuela, otra historia dentro del universo de Unbreakable. Del universo de Unbreakable y del universo de Split. Uh-huh. Yo sé que, Mash, ahora que tú dices eso, porque tú tuviste la oportunidad de ver Unbreakable y conoces un poquito más que yo, uh-huh. Estaba leyendo que a principio, cuando anunciaron el trailer de Glass, mucha pompera y mucha cosa, en estos días estoy viendo como que la cosa no pinta bien. como que no. No sé, bajó el hype por algo, no sé por qué fue, pero ya como que los reviews no están saliendo muy buenos de la película. No sé, los reviews no están saliendo muy buenos, según lo que vi en Metacritic de eso, pero bueno, no sé por qué, o sea, no puedo puesto a leer. Uh-huh. Pero me está bien raro porque había mucha pompeadera con esto. Y esto es justo una película, o sea, ¿cómo podemos llamarla esto, Max? Esto es una película de superhéroes, pero con un tono más oscuro, podemos decir. Es como de superhéroes, pero superhéroes con problemas de la vida real, ¿no? Como que está el Unbreakable, ¿verdad? Que esta es la persona que no, la que no siente dolor y como que puede ser fuerte, etcétera, etcétera. Y ahí pues hay algo científico, ¿verdad? Para eso. Uh-huh. Entonces está el de Split, que es esta persona que tiene múltiples personalidades. Uh-huh. Y que por cada personalidad hasta cambia su físico. Bien brutal. Y eso hay algo científico para eso. O sea, es como que es medio superhéroe, pero más bien explorando el problema mental. Uh-huh, uh-huh. O sea que básicamente Glass es como que la combinación de los tres tipos de personajes que se ven en estas películas. Sí, que es el de Unbreakable, que sale que se rompe todo, que es Mr. Glass. Ajá. Está el de las diferentes personalidades y está el que no siente dolor, ¿no? Y tiene fuerza. Ajá. Bruce Willis, que ese es el personaje. Pero el tipo es tan y tan fuerte que le tiene miedo al agua. Eso es su debilidad. La qué clase de pantalones. Pero ya, gente, nada, si usted es fanático de este universo, pues ya sabe que sale esta semana, verifique su cartera local, ¿verdad? Para horario y disponibilidad. Gente, vamos entonces a pasar a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, pertenecía a la pantalla inicial del juego de Indiana Jones Greatest Adventures, la versión de Super Nintendo. Qué clase de juegazo, difícil, pero súper, súper bueno, mano. Ese jueguito de Indiana Jones para el SNES. So, nada, vamos entonces con la pregunta random para esta semana. Y la misma, ¿cómo sigue? ¿Qué añadirías el género de los first person shooters para hacerlos más realistas que hasta ahora, según sepas, nadie ha incorporado, pero crees que sería todo un éxito? Bueno, yo siempre, no sé que si sería un éxito o sería un palo, whatever. Pero yo siempre he querido esto de que me quedé sin balas, déjame tirarle con la pistola en la cabeza al tipo, o sea, como que déjame tirarle la pistola, la recojo después, pero el tipo está casi muerto, o sea. Déjame tirarle con el peine para distraerlo, o algo así, porque siempre he querido que eso pase. Le falta un tiro, te quedaste sin bala y déjame tirarle con la pistola, bro. Esa es buena. Esa es buena. Siempre he querido. Yo sé que tú siempre decías eso. Oye, pero mira acá. No era en Call of Duty. No, yo estoy confundido. Para mí que era en Borderlands. ¿Te acuerdas que en Borderlands había un arma que tú se la tirabas a los enemigos cuando te acaban las balas? Sí, que se acaban las balas, tiraba y para explotaba. Y explotaba. Fíjate, eso estaría bien interesante. Yo sé que tú siempre decías eso. De tirarle con la pistola o con el peine cuando te acaban las balas. O meterle con la pistola. O sea, digo, no. O sea, yo sé que en los juegos de First Person Shooter tú tienes melee attacks. Pero que, por ejemplo, si tienes un rifle, si te acaban las balas y no tienes más nada, pues que cambia el modo de que tú cojas la pistola así por el cuello y la caes como si fuera un bate. Seguro, y rompas el swing hasta que encuentras bala, que se fastidie. Eso estaría cool, eso estaría interesante. Fíjate, me gusta esa premisa tuya, macho. Esto se debe ver super fun en un survival, un battle royale. Como que estás así escondido y de momento pasa el tipo, no tengo bala, le mandas con la pistola. ¡Bráquete! Ok, dame tus armas. Siempre que yo que eso suceda. Eso sería interesante. Le digo que todo lo que encuentres, si hay una piedra, coge la piedra y mandarle con la piedra, olvídate. La cuestión es sobrevivir. Oye, Mash, que tú te recuerdas, tú que juegas más FPS que yo, ¿tú has visto alguna vez una mecánica que tú te puedas trepar en árboles y esconderte en los árboles? ¿Tú has visto alguna vez en un juego de algo así? No. Eso estará cool, poder trepar en árboles. Eso estará chévere, que sea que tenga un rifle sniper, te trepes en un árbol y del árbol los sniper, que te fastidie. No un bush, no estoy dando un bush, es que literalmente te trepes en un árbol. sea, que tú vayas así por las ramas y qué sé yo qué, esconderte o algo, o esperar campear a alguien que pase y matarlo. Eso estará chévere, poderte trepar en árboles. Me gustaría ver eso en un first person shooter, que te puedas trepar en árboles. Sería interesante. Pues mira, está cool. Así que, gente, si ustedes son fanáticos de los FPS, pues coméntenos ahí y con mucho gusto estaremos leyendo sus comentarios en nuestra próxima edición del podcast. Bueno, vamos entonces para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana, gente, nos vamos al pasado en Back to Retro. Y esta semana, como ya le hice ahí un pequeñito teaser con la musiquita de inicio del show, y es que vamos a estar hablando de una serie de películas, por ejemplo, la primera, que es una de mis favoritas. Vamos a estar hablando de la película Indiana Jones Raiders of the Lost Ark. Esta película, pues, hay muchas personas que le llaman Raiders of the Lost Ark, hay gente que llama Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Es lo mismo. Yo cuando crecí viendo esta película, yo la conocía por simplemente Raiders of the Lost Ark. Yo no tengo memoria de que en el póster, en el título, decía Indiana Jones. Después, que cuando tú empezabas la película, es que entonces aprendes el nombre de este personaje, protagonizado por Harrison Ford. Gente, básicamente, premisa detrás de Indiana Jones. Esta película llegó a una época que estaba bien pegado todo lo que era el concepto, ¿verdad?, de exploradores, de aventura. Y en esa época había muchas historietas referentes a este tema, ¿verdad? Siempre había como que una fascinación de las personas de saber o leer contenido de que tuviera que ver de estos tipos, de estos aventureros que se metían en antiguas ruinas, de antiguas civilizaciones, y encontraban tesoros y cosas. Pues siempre estaba esa fascinación. Claro, Indiana Jones no fue el primero, más un poquito más atrás, para los 70, habían otras series, inclusive hasta películas de aventureros. Entre los que te puedo mencionar estaba Alan Quatermain, que es uno de los que me viene a la mente, que también era un tipo de Indiana Jones. Pero ¿qué pasa? Que ya en este caso, en el caso de Indiana Jones, pues ya tenía el toque más hollywoodense, con mejores efectos, tenía un tremendísimo productor detrás, que era Steven Spielberg, o sea, con tremendos efectos especiales, una historia bien hecha. Y ahí es que entonces el género de lo que es de estos exploradores en estas aventuras pega. Pues Indiana Jones, como dije, es parte de una, lo que originalmente era una trilogía, y le metieron una cuarta película y se fue al boquete. Pero vamos a decirle así, vamos a ponerle de una trilogía de películas de aventura. Esta primera básicamente narra la aventura del personaje Indiana Jones, un explorador, aventurero, profesor, ¿verdad?, de arqueología y de historia, y básicamente tú estás detrás de las aventuras de él, con Velasco en su faceta de explorador aventurero, buscando diferentes tesoros o reliquias arqueológicas alrededor del mundo. Que durante una de estas aventuras se topa con un rival también, ¿verdad?, que se dedica a esto, un francés, ¿verdad?, que desafortunadamente le escribe el francés que todo lo que Jones se encuentra se lo quita por a las malas, ya sea usando fuerza o armas o lo que sea. Pues siempre están en esta constante guerra. En esta aventura, Indiana Jones descubre de que los nazis están detrás, o han estado excavando en diferentes partes del mundo buscando artefactos religiosos, con la idea, ¿verdad?, con la idea y con la meta de que estos artefactos los van a llevar al lugar donde está escondida la legendaria Arca de la Alianza, o The Lost Ark, como el título así lo sugiere. Si siguen historias bíblicas, saben que la Arca de la Alianza, pues aparentemente, pues esto es donde donde estaban escondidas los 10 mandamientos, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que si siguen el folclore religioso, saben que pues que mismo fue Dios quien hizo estos 10 mandamientos en unas tabletas de piedra. Y según la historia, se dice que en el Arca de Alense, que estaban escondidas las tablas originales de los 10 mandamientos. Pues todo este lugar detrás de esto. Pues los nazis creen que esa arca tiene unos poderes y unas cosas que los va a ayudar a el dominio mundial. Y le toca a Indiana Jones, con la ayuda de su amiga Marion y un montón de amigos en el camino, detener a este plan de los nazis y recuperar el arca antes de que caiga en las manos equivocadas. Básicamente, esa es toda la historia, ¿verdad?, la sinopsis de lo que es Raiders of the Lost Ark. Una película tremendísima. Yo entiendo que estaba bien adelantada para su tiempo. A mí me encantó mucho. O sea, cuando la vi de chamaquito, pues me fascinó. O sea, los efectos, la historia detrás, el misterio que encerraba esta película. Hay gente, estamos hablando que esta película salió en 1981. O sea, y se veía muy bien. Claro, esta película también estaba en una época que competía, no competía, que estaba dentro de la sombra de películas como Star Wars y cosas así. So que muy buena, llena de acción, buen balance entre acción, comedia, drama, misterio, ficción, brutal. Yo de verdad se la recomiendo. La trilogía original es muy buena. La 3 está más o menos, la 2 muy buena también, que es ¿cómo es que se llama? The Lost Temple, creo que se llama la segunda, no me acuerdo bien ahora mismo. Pero son buenas. La trilogía de Kingdom of Skull. The Kingdom of the Crystal Skull, bye. Lo mejor. Sí, compadre. Yo vi esa película en el cine, mano. Maldita sea. Anyway, si usted quisiera ver estas películas, si usted no ha visto, usted no ha tenido el chance de ver estas películas, pues mire, puede conseguirla vía Amazon Digital Rent. Está ahora mismo en $3.99. También podría comprar una versión digital de la misma por $16.99 en Amazon. También, si usted le gustaría conseguir el set completo, ¿verdad? De la trilogía de las aventuras de Indiana Jones en Blu-ray, pues también lo puede conseguir en Amazon a un buen precio. Adicional, si usted no quiere comprar ni quiere gastar y ya está suscrito al servicio de Netflix, pues para sorpresa, gente, están las 4 películas de Indiana Jones en Netflix. Yo no sabía que estaban. Yo me topé con esto hace una semana, que me puse a buscar un título en particular y de momento veo que me da las recomendaciones y yo veo los posters de Indiana Jones y yo como que, espérate, las 4 películas de Indiana Jones en Netflix, papi, créeme que ya voy por la tercera. O sea, le estoy dando duro. Y como estaba hablando con mi compañero, mi amigo Kaku de Metaverse, que, gente, ok, nosotros vimos estas películas más de chamaquito, ¿verdad? Verlas ahora de adulto, ya con una mentalidad diferente, te ayuda a apreciar más la película. Y tú ves cosas que tú cuando chamaquito no notaste en la película, cosas que estaban en tu cara que tú no las veías, y gracias a la magia del internet, de YouTube y de blogs, es que tú descubres estas cosas. Pero yo, por lo menos de mi parte, en estos días que las vi, observé cosas que yo no me recuerdo haber visto de chamaquito en estas películas, y decidí incluir en esta sección aquí, ya que estamos hablando de Indiana Jones, porque las películas tienen unos easter eggs o referencias a Star Wars que te pasan te pasan por tu cara y tú no las notas. Por ejemplo, vamos rapidito, por ejemplo, en la película original, Raiders of the Lost Ark, hay una escena en particular que es cuando empieza la película, que lo están persiguiendo por el bosque, una tribu de indígenas, ¿verdad?, con flechas y cosas, lo quieren matar, y él está corriendo. Entonces el amigo de él, que está en el avión, es un avión acuático en el río, él empieza a gritar, prende el avión. Cuando la cámara enfoca el avión que está despegando, tú notas que en el lado derecho del avión tiene unas iniciales. O sea, que los aviones se identificaban con números y letras, ¿verdad? Que era como que su tablilla. Pues en la escena tú notas que tienen las letras que dicen OB-CPO. OB-CPO. Cuando tú le das pausa a la escena y tú miras bien claramente, ahí lo que te dice, la letra B tiene un 3 por encima. Y si tú quitas la B debajo, lo que te dice es 3CPO. ¿Y quién es 3CPO? El famoso androide, Human Relations Cyborg de Star Wars. Entonces, la OB es también un homenaje a Obi-Wan Kenobi. So, tienes dos easter eggs ahí, empezando la película de Indiana Jones. También hay otra escena cuando él por fin encuentra el arca allá en Egipto. Se ve una imagen de un pilar a la derecha de Indy, la toma de la cámara, que está bajando una culebra por él. Se nota una imagen bien pequeñita, de lo que se ve que es claramente un C-3PO con Arturito, esculpido supuestamente en estos jeroglíficos egipcios, un Arturito y un C-3PO. También dentro de esa misma escena hay unos jeroglíficos hechos en las paredes, y se ve a un C-3PO con Arturito y una mujer agachada frente a Arturito, como que haciendo, ¿verdad?, homenaje a la famosa escena de cuando la princesa Leia le está dando los planos del Death Star a Arturito, ¿verdad?, en Star Wars episodio 4. Obi-Wan, you're only hope. Exacto, grabando el famoso video. Luego, que aunque esto no fue en Raiders of the Lost Ark, esta fue en Temple of Doom, era la segunda de Indiana Jones, me acordé ahora. Temple of Doom, a principios de película también, hay una escena en donde se forma el primer brawl de la película dentro de un club. Cuando ellos salen a la calle, el club lleva de nombre Club Obi-Wan. Deja otro nod ahí a Star Wars. Y este sí que yo no sabía, en la serie de Star Wars, de Clone Wars, hay una escena en uno de los episodios en donde se ven unos personajes cargando lo que aparenta ser el arca de la alianza, metiéndolos en una nave, también haciendo como que ese easter egg, ¿verdad? Ya que Indiana Jones tuvo el easter egg de Star Wars, pues ¿por qué no poner este easter egg de Indiana Jones dentro de lo que es algo de Star Wars? So, también en la película se utiliza mucho la ya famosa frase I have a bad feeling about this, ¿verdad? Tengo un mal presentimiento sobre esto. También se utiliza en las películas de Indiana Jones, específicamente, ¿verdad? Kingdom of the Crystal Skull. O sea, yo también será como un staple de decir esa famosa frase. Y otra cosa que también me di cuenta para terminar con los easter eggs es que noté que en las películas de Indiana Jones, cuando hay algún aparato mecánico, ya sea un avión, y al avión ya sea que van a prender los motores de hélice, que eran los que se usaban en esa época dentro de la época de la que era la película Indiana Jones, hacían un sonido en particular, y si usted escucha bien, bien detalladamente, nota que el sonido de esas turbinas o de esos motores es exactamente el mismo sonido que hace el Millennium Falcon cada vez que se le daña el sistema de hyperdrive. Que hace como que ton, ton, ton, ton. Es el mismo sonido. Y lo noté en la 1 y en la 2. Yo como que, oh my God. O sea, otro pequeño nod ahí a lo que es Star Wars y qué sé yo qué. So que, gente, de verdad que es bien, bien interesante. O sea, la película es súper, súper buena. A mí me encanta, la música es excelente. O sea, te la escucha y siente que está como que viendo una película de Star Wars. O sea, una cosa bestia. So, como les dije, ya hay las opciones donde las puedes conseguir. La más económica en este momento es Netflix y se ve súper bien. Bueno, y nada, para terminar, esta película, además de que fue exitosa en el cine, pues también exponió muchos videojuegos. Solamente cogí algunos en donde se puede jugar la parte de la historia de lo que es The Lost Ark. Por ejemplo, hay uno que es Raiders of the Lost Ark, que salió para Atari 2600 en el 1982. Está Indiana Jones The Greatest Adventures, que este fue el tema que usamos al principio de la melodía, que este salió para el Super Nintendo en el 1994. Juegazo. Al principio el juego es la parte que tiene que ver con todo lo que es The Lost Ark. Luego pues vienen las otras películas. También está The Indiana Jones The Original Adventures Lego, de la franquicia de Lego. Super, ustedes saben que los juegos de Lego son los mejores. So, este juego salió para PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PlayStation 2, PSP, Nintendo 10, Microsoft Windows y OS 10. Así que ese es uno de los juegos de Lego que yo nunca he jugado. Los de Lego Indiana Jones The Original Adventures. Nunca lo conseguí. Y se ve súper, súper brutal. Así que, ¿qué, gente? Esto sería entonces todo para esta semana de Back to Retro. Mash, dime, ¿tú viste Indiana Jones? ¿Todas las has visto? Sí. Ah, gracias a Dios. Un Back to Retro que Mash pueda aportar. ¿Y qué opinas rapidito, verdad? Me gustan mucho, las historias están chéveres, la tienen base realística, ¿verdad? Sí, cosas sí. Que están buscando, bueno, o sea, ese tipo así de película a mí me gusta. Me gustan. Sí, yo la única que obviamente que tengo decepción es con la última, porque entonces ya ahí, pues, ¿verdad? Y yo creo que ya todo el mundo la tiene que ver. Crystal Skull, sí. Pero está mejor. porque al último salen aliens. Spoiler, mala mía. Pero ya, sí, gente, Kingdom of the Crystal Skull es básicamente una calavera de cristal y es en la cabeza como de un alien. So yeah, duro. a mí no me gustó para nada. Trataron como que, yo siento que esa película, la 4, trataron como que de meterle muchas cosas de la primera, como que para revivir. Y no sé. Y de hecho, creo que viene una quinta, que nosotros discutimos esa noticia aquí. Vamos a ver cómo queda eso. Ahí bien. Pues nada, gente, eso fue todo para esta semana de Back to Retro. Si a ustedes les gustó Indiana Jones, les invito a que comenten en nuestro post del podcast semanal. Y como siempre, pues estaremos leyendo sus comentarios aquí en el podcast. Bueno, vamos entonces ya para la parte final. Pero, gente, nos podemos ir sin compartir qué es lo que hemos estado haciendo estas en nuestras vidas esta semana, que hemos estado viendo, jugando. Más turista, diablo, te nos van a matar con este editaje. Así que, pues, mala mía, Mash, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Pues, además de lado, estoy jugando lo de siempre. La religión. Y Rocket League. Pues, desde que salió este juguito, para que no había tenido tiempo, yo lo compré. Y jugué los primeros 15 minutos. Y dije, wow, este juego me va a encantar, eso tengo que buscarle, dejar un tiempo para jugarlo. Y este juego es gris. Este juego es de Devolver Digital. Y lo terminé, y mano, para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. El platform es súper sencillo. Este es un juego que es un platform 2D, que básicamente haces diferentes puzzles para completar las diferentes platforms. Y es bien sencillo, un juego bastante sencillo. Pero el arte está brutal, el mensaje está brutal, la música está brutal. O sea, el arte es como si fuera watercolor. La música es de orquesta, ¿verdad? Estas épicas de películas. El mensaje es un mensaje como que ella pierde la voz y está pasando por todas estas etapas de depresión, aceptación. Diablo. Etcétera, etcétera, hasta que finalmente, pues, spoiler alert, ella pues, como que recibe la voz de vuelta y como que todo cambia. Y de verdad que está bien exagerado lo que jugué. Me gustó muchísimo. Nice. Yo he leído que hay mucha gente que le ha encantado ese juego. Y le están dando, le dieron buenos reviews, específicamente en el departamento del arte visual que tiene el juego. No, visualmente está impresionante. O sea, yo había momentos que estaba jugando y yo me quedaba con la boca abierta de cómo se veía, la música, el mensaje que estaba pasando en ese mismo momento. O sea, Mash, ¿recomiendas que este juego sea un tipo de juego que tú te sientes tranquilito y lo juegues tú en tu momento, en tu propio espacio, en tu privacidad, con tu headphone puesto, nada sí, de diferente? Por ejemplo, y lo digo por la cuestión de que no hacer un stream de esto, sino a disfrutártelo tú. Sí, esto es el juego cortito. O sea, tú siéntate dos sesiones de, qué sé yo, de hora y media, y en tres horas lo pasas, y gózatelo. O sea, el juego no tiene diálogo ni nada. O sea, tú tienes que como que tratar de experimentar lo que ya está pasando en ese momento. Y cuando tú te sientas en eso y te pones a escuchar la música, lo que está pasando, el mensaje, ¿verdad? Que es una experiencia increíble. Wow. O sea, que podríamos decir que este fue tu flower de este año. Algo así. Pero mejor. Y mejor que Journey. A mí Journey nunca me emocionó tanto, fíjate. A mí Journey me encantó, la música de Journey está brutal. Estos, pero contra, voy a tener que darle un try a Gray. Yo sé que Andrés también lo jugó, nuestro amigo Sol de Vida allá de Gracia Nintendo, y también se expresó más o menos igual que tú, que él quedó como que blown away. Ya, por lo que vio de Gris. Estaba hablando con Andrés y él me dice, yo lo compré porque te vi jugándolo. Porque yo estaba siguiendo este juego desde que lo anunciaron. Y lo tenía en mi wishlist y todo, y cuando salió lo compré. Y entonces Andrés me dice, yo lo compré porque te vi jugándolo y busqué información sobre el juego y me gustó lo que vi. Sí, le metió también. Ahora mismo está disponible para todas las plataformas, ¿verdad? Sí, entiendo que sí. Está bueno verlo. Joder, estaría interesante que tiren, ahora mismo es digital, físico no está. No. Esto es un candidato para Limited Run, una edición de Switch o de física de este jueguito. Estaría chévere. Mira, lo voy a velar, lo voy a poner en mi wishlist, a ver si Amazon, iba a decir yo, Steam lo tira en especial y lo cojo para sentarme así y jugarlo tranquilito un sábado, un domingo, relax. Ya, esa es la forma que te lo recomiendo ahí. Nice. Y las cosas que están pasando, qué sé yo, a mí me parten, me dejaron con la boca abierta, de verdad que sí. Nice, pues voy a coger tu recomendación. La queja más grande, según lo vi en los reviews, era como que, ah, que el platforming se convierte bien sencillo, que a veces uno como que no sabía para dónde ir, pero, o sea, esa parte, o sea, el platforming para mí sencillo no me molesta, porque yo me estaba gozando la historia. Uh-huh. Y para dónde ir, pues hay unas partes así que como que tú te pierdes, y tú, ¿para dónde diablo tengo que ir? Pero sigue por ahí y te gozas el arte, te gozas la música, ¿verdad? Está bueno. Nice. Ah, pues. Vamos a tenerlo ahí en Watchlist, pues muchísimas gracias, bro. Nada, en mi caso, pues también me voy sencillo. Esta semana pues continúo jugando Monster Boy and the Cursed Kingdom. Estoy ahora mismo en una parte que es lo que se puede definir como un tipo de boss fight, pero es como una carrera contra otro oponente y te obliga a utilizar todas las transformaciones para poder ganarle. So, yo entiendo que creo que me quedan como uno o dos streams más de Monster Boy y yo creo que lo acabo. Y aparte de eso, pues la religión, un ratito con Destiny 2, jugué un poquito de Warframe, he jugado Smash. Ayer viernes, estamos grabando el sábado, jugué un rato el viernes por la noche porque quería probar el LAN adapter para el Switch y a ver cómo corría el online. Por lo menos, de lo que les puedo decir, yo lo sentí bastante bien, excepto que en un momento dado, nuestro buen amigo de acá de la comunidad, Viroscar, él entró a jugar con nosotros y nos estamos dando cuenta que en estas conexiones para jugar Smash, si una persona entra y tiene el internet bien malo, bien malo, bien malo, afecta todo el cuarto. No es que lo afecte él nada más, afecta todo el cuarto. Y nos dimos cuenta porque entonces una él dice, yo me voy a salir porque creo que soy yo. Pues él se salió del match y corrió bastante bien, corrió fluido. Y yo me disculpe con ya lo viro que de verdad me siento mal que te tengas que salir porque seas tú el que estás causando el problema. Después entonces nos confirmó que era que en la casa estaban los, creo que primitos de él me dijo, los hermanitos, no me acuerdo bien, estaban viendo Netflix, estaban jugando en el PlayStation Multiplayer, creo que estaban jugando Fortnite, más él estaba también tratando de conectarse en el Switch para jugar online, para jugar Smash, so que parece que el bandwidth en ese momento en casa de Viroscar estaba un poquito cargado, y él entiende que eso es lo que le estaba dando problemas, al igual de que él también nos comentó que él cambió de proveedor, y a principio que cambió de proveedor, mira la cosa más rara, Mash, cambió de proveedor y no le permitía conectarse a un lobby en Smash. Tuvo que llamar al proveedor, algo tuvieron que hacer en el sistema porque la conexión de él no le dejaba entrar a los rooms o a los arenas de Smash Online. Mira qué cosa. No sé si era algún tipo de firewall o algo así, no sé. Perfecto. Sí. Pero tuvo que llamar y tuvieron que reconfigurar todo eso, entonces ahora sí se puede conectar. Pero qué pasa, si en la casa está todo el mundo usando el internet, le afecta un poco la conexión a amigo Viroscar. Pero yo creo que de ahí en parte pues corrió bastante bien. Y ahora mismo se queda. El dock se queda con el LAN adapter. Yo estaba hablando ayer que todas mis consolas están todas por cable de LAN. Yo no tengo nada aquí conectado inalámbrico al internet. So ya, yeah, pero tendré que seguir haciendo más pruebas para convencerme de que sí, de que el LAN adapter pues fue buena inversión. No me salió tan caro, me salió como en 15 pesos. Pero no están tan caros los LAN adapters para Switch. Ahora, si tú lo quieres comprar first party, el exclusivo de Nintendo, pues va a pagar más. Pues yo compré uno genérico y me funciona bastante bien. 3.0. USB 3.0 fue lo que yo compré. Así que, ya. Yeah, pues eso es lo que ha estado pasando conmigo. Así que nada, gente. Vamos entonces a la parte final. Tenemos por ahí un comentario solitario de nuestro amigo Moncho, ¿verdad? Que preguntamos que íbamos a ver, ¿verdad? Nuestro ya esperado post de cuando vamos a grabar, que tiren la suya. Y nuestro amigo, ¿verdad? Moche nos dice, regresando a Monster Hunter. GG, Moche. GG, yo Monster Hunter lo tengo completamente abandonado. Ya, yo también. Abandonado. Ay, padre, y no sé si este año vuelva. Ay, ya, no sé, está difícil. Tanto juego que va a salir este año está malo. No me visualizo jugando Monster Hunter en un futuro cercano. Bueno, y no tenemos comentarios de ninguno de nuestros típicos posts semanales. Así que, gente, oficialmente vamos entonces para el cierre. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos encuentran en iTunes, Pocket Cast, Archive.org. Promatic, Evox y Nivel Escondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles. Estoy yo, este servidor Alex Nation, a las 8 de la noche, los martes, los jueves, viernes y sábado a las 11 de la noche con Sprout Wolf y con Gatonejo. Y también les adelanto que a partir del viernes 25 de enero regresa la tercera temporada de Cover Wars. Ariel Virgen Rosario y este servidor Extension, los viernes a las 8 de la noche, hora de acá de Puerto Rico. También, gente, no olviden que tenemos la mercancía bien bacana. Recuerden que pueden conseguir nuestra mercancía entrando a niveloescondido.com/mercancía. Y, ¿verdad?, le hacemos una invitación para que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos Xtrifers 24/7, los consiguen en Facebook, Aria 787 en Facebook, Galaxia Nintendo en Facebook, Evox, Twitter y Twitch, GG's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes y Twitch, Press Pause, los consiguen en Facebook, Twitch y Twitter, Twitch OPR, Facebook y Twitch, y Acast To The Past en YouTube, Twitter y Facebook. Así que sin nada más que agregar, yo creo que hasta aquí dejamos esta semana el podcast. Así que, gente, hasta la próxima. Se cuidan. Uba. Pumba, corillo. Ah, ¿qué era ese nombre que tú estás poniendo ahí? Me tenías confundido. No sé, eso estaba ahí. ¿What? Eso estaba ahí en... Control Z, eso estaba ahí en... Eso está escrito ahí en letra blanca. Alguien lo puso ahí, yo no sé qué diablo es. Doctor... Ya, pero es doctor o doctora. Doctor Cecilia Reyes. No sé quién carajo es eso. Y es así, y de momento yo oí algo y... Ah, sí, era así, lo estoy sombreando. Eso... Ey, qué raro está eso. Bórralo, fíjate, bórralo. Yo no sé qué diablo es eso. Gato, chica, eso, doctor Cecilia Rey. No sé si eras tú que estabas apuntando algo o Gio. Verifiquen, guys.